creen en la Constitución y en la unidad de España. A los que quieren mirar a la Navarra del futuro, una Navarra dentro de Europa y abierta al mundo, no a la Navarra del pasado, ni a la Navarra encerrada en sí misma y mirándose permanentemente el ombligo, como hace el nacionalismo vasco y el comunismo. Los socialistas del Partido Socialista alaban los acuerdos con los nacionalistas en Navarra y los consideran cambio de izquierdas. También este viernes se ha reunido en Pamplona por primera vez la ejecutiva regional elegida tras el Congreso que ratificó María Chivite, y Esparza también tenía palabras para ellos acerca de esos posibles acuerdos y cesiones. Por otro lado, la presidenta del Partido Popular, Ana Beltrán, expresaba su firme convicción de que el trabajo valiente del Partido Popular de Navarra contribuirá a sacar al gobierno de Navarra al cuatripartito. Lo ha hecho dentro de una mesa de trabajo de la 22 interpelaria del Partido Popular que se celebró en Valencia. Por otro lado, también Podemos propone una votación popular en Navarra para decidir qué hacer con el tren de alta velocidad. La formación insta al gobierno de Usue Barcos a que lidere un proceso participativo para definir el modelo de tren en Navarra. Y UPN ha mostrado este sábado también su preocupación ante el notable recorte del gobierno de Barcos en más de un 40% al tradicional certamen Encuentros de Arte Joven, cuyo presupuesto ha pasado de 82.000 a 49.000 euros. Vamos ya con noticias de la Ribera. Radio Tudela es radio. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Bonito del Cantábrico por rodajas el kilo a 8,95 euros. Corderico del País por cuartos o medios el kilo a 8,95 euros. Alitas de pollo el kilo a 3,45 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. En Vitaldent Tudela, nuestro compromiso es que el día más especial de tu vida muestres la mejor de tus sonrisas. Compromiso Vitaldent Tudela. Ven a vernos. Estamos en calle Juan Antonio Fernández, número 44, o en el teléfono 948-84-88-30. Opción de financiación a tu medida. Vamos con noticias de la Ribera, y es que en Tudela, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento han suscrito el convenio para realizar el nuevo Plan General Urbano. El Departamento de Administración Local va a aportar 445.000 euros de los 556.000 de coste del proyecto, lo que supone una subvención del 80% de su elaboración. Y Ribaforada ha solicitado al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra un cambio en la organización de urgencias en la zona básica de salud de Buñuel, de forma que los habitantes de Ribaforada mejoren la calidad de atención sanitaria, así como el tiempo de respuesta ante una urgencia. La iniciativa supondría que los vecinos de Ribaforada se tendrían que desplazar para la atención de urgencias al consultorio de Fustiñana. Con la nueva reorganización estaría más equilibrado el reparto de atenciones de cada uno de los centros y los tiempos de espera, atendiéndose desde Buñuel a 5.400 habitantes con un tiempo máximo de respuesta de 11 minutos y desde Fustiñana a 7.600 habitantes con un tiempo máximo de 12 minutos. Vamos ya con temas relacionados con la cultura, lo que ha dado de sí este pasado fin de semana. En Radio Tudela es radio. La agenda del día, con Paul Carcavilla Aguirre. En Tudela tuvieron lugar las terceras jornadas de folclore juvenil. Celebraron del 1 al 3 de septiembre 47 componentes de las secciones juveniles de 9 grupos de danzas federados. También se dio cita el primer fin de semana del Tomate Feo de Tudela, dentro del que tuvo lugar la décima edición del Feo de Tudela, el concurso homenaje que desde 2007 organiza el hostal restaurante Remigio. Pedro Sánchez presentó el tomate más feo. Ganó con un total de 34 votos de los 132. Y este fin de semana arrancaron en Tudela las jornadas de las culturas, con una visita guiada nocturna a la catedral y su entorno relacionado con la cultura judía. Del 8 al 10 y del 15 al 17 de septiembre continuarán. Cabanillas acogió este viernes, hasta ayer domingo, la tercera edición del Festival de Teatro Alternativo Independiente El Gallinero. Con la representación de 4 obras, alrededor de 2.000 personas pasaron por el certamen de teatro alternativo El Gallinero. Las valoraciones de una de las organizadoras, Noemí Rodríguez. Bueno, yo creo que las primeras impresiones son bastante positivas, las valoraciones también, la gente está muy contenta. El tiempo ha acompañado más o menos, no ha llovido, por lo menos, que era lo que nos interesaba. El frío no importa, porque la gente se baja abrigos, mantas, lo que haga falta. Y la verdad que estamos muy contentos. Vemos también al público que ha respondido muy bien. Y no sé, pues por ahora yo creo que bastante bien, ¿no? En Caparroso, el viernes 1 de septiembre dieron comienzo sus fiestas y hoy lunes se celebra en la localidad el Día de la Mujer. Por la noche comenzará el asado de ternera para el almuerzo de la mañana. Y el sábado 2 estalló la fiesta en Ablitas en honor a Nuestra Señora del Rosario y en Milagro en honor a San Blas. En Ablitas se vivió uno de los cohetes más entrañables y emotivos que se recordarán en la localidad, con dos protagonistas de excepción, los hermanos Francisco y Ángel Serrano Alegría, de 104 y 101 años respectivamente. Así lo decían en los micrófonos de Radio Tuera. ¡Gracias al Ayuntamiento por acordarse de nosotros! ¡Sí! ¡Felices fiestas! ¡Sí! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva Rita! Milagro, por su parte, el encargado de lanzar el cohete fue el milagrés juvenil de la mano de Juan Carlos Garde, capitán del equipo. Hoy destacan los concursos gastronómicos y las vacas por la tarde. Y en Cintrónigo, la traída de vacas de este domingo dejaron 8 contusionados frente a los 18 atendidos del año pasado. Menos emoción que otros años porque hay que tener más seguridad. En Tarazona se celebró este domingo el Día Europeo de la Cultura Judía con visitas a su zona histórica y también celebraron el fin de sus fiestas. Y en Cascante, este fin de semana, tuvo lugar la edición de Estaciones Sonoras. Una nueva edición, Radio Cierzo se pone el buzo de trabajo para coordinar, organizar y trabajar para que todo sea un éxito en Estaciones Sonoras. Estamos con uno de sus organizadores desde Radio Cierzo, Anselmo Pinilla. Bienvenido y enhorabuena, Anselmo. Buenos días, muchas gracias, Paul. Lo cierto es que de nuevo fue un éxito, más de 2.000 personas que se acercaron entre el viernes y el sábado a los diferentes actos que organizasteis, que ya nos están hablando de nuevo de dar la enhorabuena a todos los que hacéis posible este evento en la Ribera. Sí, la verdad es que, bueno, la sensación, como cada edición que termina, nos queda la sensación de que cada edición supera a la anterior, cada edición es la mejor, entonces esto es el fruto de un trabajo bien hecho, la verdad es que estamos muy muy contentos con el resultado. Por hablar un poquillo, algo que te sorprendió, que quisieras destacar de todo el evento, Anselmo. Bueno, pues yo destacaría del evento. Inicialmente, pues la programación era un programa muy muy diverso. Hemos tenido de todo. Creo que es el programa más diverso que hemos tenido de todas las ediciones, desde música jazz a pop, incluso un poco de punk y electrónica, talleres, y la gente ha participado tanto como en cuatro tradición, incluso nos hemos superado, ¿no? No esperábamos tanta afluencia de público, tanto viernes o sábado a la mañana, y bueno, la gente del pueblo se ha volcado con Estaciones Sonoras, y esto nos llena de orgullo, la verdad. También como acto gastronómico, que nos lo decían tus compañeros de Radio Cierzo, que se iba a quemar esa vaca, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es un acto que ya se hace en algunos de los pueblos de la Ribera, creo que en Cascante nunca se había hecho. Y nada, pues con el motivo de que se empezaba a asar el viernes la vaca, pues programamos otro tipo de monólogos, como el monólogo con otro tipo de actos, como el monólogo con José Antonio y los ultras, y sí, empezaron a asar la vaca el viernes a la noche, a eso de las 10, creó mucha expectación, hubo mucha expectación de público y así, al ser una vaca también criada en Cascante por Lechería Planillo, y la verdad es que los 1.300 pinchos que sacamos de ella, la gente los comió todos. Anselmo Pinilla, que solo podemos daros de verdad la enhorabuena. Además, también el Ayuntamiento de Tudela, que puso el servicio de Voy y Vengo, también otra iniciativa para juntar un poco más las localidades de la Ribera, que también lo agradecíais. Y que algún mensaje más que quieras decir. Pues nada, estamos muy muy agradecidos a toda la gente que nos sigue. Estaciones Sonoras, pues cada vez, cada edición es mejor, cada edición son actividades de más calidad, y lo importante es el público, que cada vez viene más gente. Pues estamos eternamente agradecidos a toda la gente que viene. Hemos recibido gente de diez provincias diferentes de España. Esto es algo muy muy importante para el pueblo, deja una gran inversión. Y nada, pues eso, pues que seguiremos trabajando igual, que eso, que los sueños se cumplen, y que está demostrado con las Naciones Sonoras que bueno, los sueños se cumplen, y que seguiremos trabajando en esta línea. Que muchas gracias a todo el mundo que ha venido a participar en cualquier evento. Enhorabuena, Radio Cierzo, Estaciones Sonoras, una estación más. Gracias, Anselmo Pinilla. Muchas gracias a Radio Tudela y a todos sus oyentes. Un abrazo. Avanzamos, llegando al final de este tiempo de información, conocemos las farmacias de guardia. Encuentra tu farmacia de guardia más cercana. Entra en tudelahoy.com. Nos la encontramos en Cortes, en la calle Lavadero, en Corella, en la calle Fitero, en Tudela, en la calle Gallarre, y en Valtierra, en la Plaza de los Derechos Humanos. Vamos con los últimos minutos deportivos en Radio Tudela Radio. Continúan las fiestas en Ablitas. Bonel Álvarez Construcciones te desea unas felices fiestas de Ablitas. Agradeciendo la confianza a todos sus clientes y deseándoles que pasen unas felices fiestas. Bonel Álvarez Construcciones. Construimos confianza. Del sábado 2 al sábado 9 de septiembre, fiestas en Ablitas. Fiestas en honor a la Virgen del Rosario. La alegría la tienes en Ablitas. Actividades para todos los públicos. Almuerzos, tardes de vacas, grandes verbenas. Sábado 2, Energy Show. Domingo, Valquira. Lunes 4, Estilo. Martes, Ingenio. Miércoles, Texas. Jueves, Caramelo. Viernes 8, Evasión. Y sábado, La Jungla. Vive la fiesta de Ablitas del sábado 2 al sábado 9 de septiembre. Finalizamos este primer programa de la temporada, lunes 4 de septiembre, con tiempo de deportes. La noticia de última hora que tiene que ver con ese partido que tendrá que enfrentar el Club Atlético Osasuna y la recuperación de Oier Sanjurjo. El equipo dirigido por Diego Martínez, entrenador de Osasuna, recupera a Oier Sanjurjo para recibir este próximo jueves al Albacete, partido de Copa del Rey, una eliminatoria a partido único. La directiva de Osasuna dice que sí, que va a pagar finalmente la comida de los veteranos que se mostraron molestos por el trato del club en los 50 años del Sadar. Ya saben que el partido acabó en tablas después de que Osasuna se adelantara en los últimos minutos. El Huesca le empató. Y la victoria llegó a cabo del Club Deportivo Tudelano, que consiguió su primera victoria. Se adelantó 0-2, dos goles del fichaje Adam Pérez. El gol de la Morevieta en el minuto 90 y en tercera división. El Ardoy se hace más líder al ganar al Club Atlético Cirbonero. El Cortes cosechó su segunda derrota frente al Chantrea y el Corellano consiguió su primera victoria de la temporada. El que está imparable es la Sociedad Deportiva Tarazona. ¿Qué pasará en el partido de Copa del Rey que le enfrenta al Formentera? Recordamos que si pasa de ronda a la Sociedad Deportiva Tarazona, pasaría automáticamente a la tercera ronda de Copa del Rey. Y también una noticia del baloncesto Génesis. Nos informan que mañana comienza una nueva temporada para las categorías inferiores del club. Si está interesado en formar parte, que acuda al pabellón del Valle del Ebro los lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 y media de la tarde durante este mes de septiembre, y puede probar una experiencia nueva sin compromiso. Los años de nacimiento, categoría preminimisto 2007-2008, y así hasta el 2002-2003, que es el cadete masculino. Les hemos hablado encantados en la programación, en la producción, Carolina Álvarez. este programa. Hemos contado con audios del cohete de Ablitas, la apertura del curso político de UPN, el tercer festival de teatro contemporáneo, El Gallinero de Cabanillas. Hemos hablado también con la componente de Se Me Cae la Casa Encima. Hablábamos también de deportes con Jesús Mar Arellano. Era protagonista también el alcalde de Fontellas, Andrés Agorreta. Y todo aquí, en este tiempo de información, Radio Tudela es radio. Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Lunes, cuarto día del mes de septiembre, iniciamos la temporada aquí en el radio y lo hacemos con la incertidumbre de no saber exactamente qué va a suceder en este mes que tenemos por delante y que desemboca en el primero de octubre. Si a usted le cansa o le hastía el asunto de